Sin querer llegaste a mí y no sé cómo explicar cómo te conocí. Y aquella noche te besé y no olvidaré en aquel instante que sentí. Fue el amor que a mí llegó de igual manera a ti, que lo que quiero y me enloquece es tenerte a ti, solo a ti. Y te entregaste a mí, fui feliz. Aquella noche inesperada fuiste mía al fin. Y al despertar en la mañana, otra vez sentí el deseo de tenerte a ti. Sin querer llegaste a mí y no sé cómo explicar cómo te conocí. Y aquella noche te besé y no olvidaré en aquel instante que sentí. Fue el amor que a mí llegó de igual manera a ti, que lo que quiero y me enloquece es tenerte a ti, solo a ti. Y te entregué. Mamacita linda, mis ojitos.